las dos razones, hace dos versos uno, dos versos el otro, y así se van componiendo. Thank you.

ha sido la presentación del presidente Yáñez y su ministro Contreras. Ya. Algunas señoras o señoritas se pueden quedar conmigo en el baño. Lo tenemos acá. Se lo podemos devolver por una módica suma. Dos números de la rifa nomás. Lo cerramos. ¿Ya? Así que lo tiene ahí doña Ruth Barrales, el anillo verde. Así que está disponible. Bueno. La sexta vez en competencia se va a eliminar en el escenario monumental Angélica Muñoz y Arturo Varela. Ahí viene Angélica Muñoz. No, Angélica Muñoz, le digo que es mi hermana porque nacimos exactamente el mismo día y somos los dos Muñoz. Cosas derivadas. Travesuras del papá. Ya. Angélica Muñoz, Arturo Varela, parte Angélica, sigue Arturo, vamos, cuatro décimas, una de cierre. El tema es la alegría de vivir. Ahí está el tema, así que vamos con la alegría de vivir. Florece un lindo valle pues con tres niños soy feliz con el amor, cantando así, cantando aquí, de Ubayaki mi marí. Soy feliz con el fulgor, soy feliz aquí y ahora, soy feliz como la aurora, soy feliz aquí trinando y soy feliz escuchando, muy feliz pues vaya ahora, ahora aquí, mañana allí, ya me voy y ya me fui. Y quiero que hoy se motive. cantar, nada más y nada menos que Jorge Céspedes Romero y Rodolfo Pizarro. En manguera de los cachos, Jorge Céspedes Romero y Rodolfo Pizarro, entonces. El tema se está por ahí sorteando. El tema. Estamos ahí sorteando el tema. El tema es la familia, como decía Vito Rodríguez. La familia, entonces. Parte Jorge Céspedes Romero en la ceremonia. Cuatro décimas y un cierre a dos. Ya presentarme quisiera, presentarme bien sincero, porque sé Céspedes Romero, pero me dicen manguera. Traigo mis rimas afuera, pues la familia me aflora. Está conmigo a toda hora, que incluso voy para actuar. Y con Rodolfo Payar yo vine con mi señora. Buenas tardes, me presento. Buenas tardes, me presento. Yo soy Rodolfo Pizarro, del Manguera bien me agarro, de su arte y su talento. Traigo la fuerza del viento, del agua y su caudales. Yo trabajo en los corrales y pa' cantarle a la gente quise quien esté presente hoy el canto de los rurales. A Rodolfo es un orgullo en el campo trabajar. Siempre lo puedo mirar, que habla muy bien de lo suyo. A veces anda en lo yuyo, con calor o mucho frío. Los novillos son sus críos, porque él anda ese camino. Sería lindo un campesino que fuera así, hijo mío. El cantar al lado suyo, el cantar al lado suyo, para mí es alegría. El cantar la poesía en eso vimos levanto. Porque si hablamos del canto, claro que somos parientes, pues seguimos la vertiente del verso que día a día nos refuerza de energía. Y por eso será el caso que nos damos un abrazo en la familia y la poesía. Yo recibo bien tu abrazo, yo recibo bien tu abrazo, con amor y con cariño. A veces soy como un niño y en el canto me sobrepaso. El amor se va en un vaso y debo de mencionar que en el verso va a cantar. Reunido en la vigilia, como esto queda en familia, también podemos pelear. Pero para que no te vea, yo no quiero pelear, porque no quiero cuidar, aunque usted no me lo crea, esta bonita la idea de terminar en el suelo, a los callos y a los buenos, pero ni creo que no es bueno. Porque no veo ser el mío, podría ser su abuelo. Con el poncho de mi tata, con el poncho de mi tata, me presento en escenario, y en este preciso horario el canto me le arrebata. De payar bien hoy se trata, y no le causo desvelo. No ando buscando consuelo, y en el tono como talla, qué bonito sea en la palla que yo tenga otro vuelo. Ya que somos familiares, vámonos a dos razones. Ya se encienden corazones en estos bellos lugares. No viviremos pesares. Si la familia quisiera, con la rima verdadera, yo mis versos despilfarro. Se va este niño Pizarro con su taita que es manguera. Bueno, aquí la presentación de Manguera, el abuelo Manguera y su hijo Pizarro. Y con esto damos por cerrada la primera etapa del torneo. Quería recordarles un poquito por qué estamos acá, ¿no? Este es el Día del Payador. Es Día del Payador, también de la payadora. Eso se celebra ahora con alegría y fervor. La fecha tiene el valor de hacer un justo homenaje a quien tiene en su equipaje, como la violeta parda, el guitarrón, el guitarra, para acompañar su viaje. Vamos a hacer un brinde también. Ustedes saben que los payadores y los artistas hacemos brinde. No es que seamos buenos para el copete, pero hacemos brinde porque es la tradición normal. De hecho, ahora yo voy a hacer un brinde y no me han caído nada que mal. Ahí estuvieron mal los amigos. Bueno, hoy por la valla chilena voy a brindar este día también por la poesía que es única, grande y buena. Constituye una unión plena, una pareja genial, cuando el arte musical se enlaza con el verso. Cantando del universo, la patria es patrimonial. Bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio musical con nuestro amigo Javier Peña, alias El Quinto, que se va a presentar acá, nos va a alentar un ratito con algunas canciones y después ya pasamos a la siguiente etapa del torneo. Muchas gracias. Quédense todavía porque falta. Oye, me pidieron que rellenara. No es relleno, es una actuación memorable. Oye, quiero hacer un aviso. Me cuentan la compañera aquí, Camila, que van a estrenar un documental que se llama Mujeres en la Palla y se va a estrenar el día martes a través del canal de YouTube de Versos de Ida y Vuelta, para que también sigan las redes sociales de Versos de Ida y Vuelta y se enteren de este hermoso documental que se hizo sobre los encuentros de payadores que se han levantado en Chile y este grupo maravilloso de payadores que está sacando adelante ese trabajo, ¿ya? Así que para que sepan, Versos de Ida y Vuelta, día martes se estrena el documental, ¿de acuerdo? 19 horas, eso. Ya voy a... tengo que rellenar. Voy a cantar un verso al humano, ¿ya? Mientras los jurados deliberan. Voy a contarles la historia. Voy a contarles la historia de la huerta que yo tengo, con la que yo me mantengo desde que tengo memoria. Al mirarla es muy notoria con solo un metro cuadrado. Nunca en mi vida fue arado el suelo de aquel vergel, que da frutas por granel en el frente y los costados. Cien sacos en primavera me ha dado con sus damascos y para 200 frascos de duraznos de primera. También apilé una era en medio de mi huertito y podrán decir que es chiquita porque a la vista no escapa, da 200 sacos de papas y lechuga muy buena. También me ha dado melones para llenar seis colosos y para el mayor de mi gozo de tomates y cajones. También más de pimentones que trueque con mis acelgas, se las cambié yo a unos belgas para que paren la olla. También les di mil cebollas colgaditas en una cuelga. En su cerca que es de mora, saqué rica mermelada que ya la tengo envasada sin prisa y sin demora. En su exuberante flora crecen árboles nativos, también tiene unos olivos de aceituna, un deleite. Dieron mil litros de aceite y sin buscar lo productivo. Al fin, para terminar con el respeto a la vida, nunca usamos pesticidas para no contaminar. Mi huertita va a cambiar, y hoy lo digo con agrado, pues será un sueño logrado ver un mundo de abundancia, porque para mi extravagancia, un metro más, ese metro. ¿Qué tal? Después ya vienen los jueces que están deliberando. No sé qué más cantarle. ¿Una triste? ¿O alegre? Alegre. La diuca puso una fonda junto con el piuchel de mozo, estaba el pequén como tirado con onda. Al llegar la primavera, las aves alborotadas han montado una ramada Invitados a este baile sin igual, los lagartos y el chacal junto al peuco han arribado. De los cerros al costado viene el chuncho y el pidel, y además dicen recién desde tierras más lejanas ha llegado una liguana junto con el piuche. Cuando comenzó el carrete, le pintamos un loro, un minero que era choro, un minero que era choro, molestando a los churretes. Un cuculi alcahuete pincaneaba con desdén. Métete nomás también, le decía al gallinazo, poniéndose los pencazos, poniéndose los pencazos, de mozo estaba el pequeño. La cosa se puso fiera cuando se escondía el sol. Era mucho el descontrol en aquella pajarera. Un lagarto con bandera pide al dueño que responda. Llega junto a la anaconda con la nuca de atrasito cuando cae un cachuito como tirado con onda. Ahí está la cuarta. Despedida. Al fin cuando me despido, llegaron como fiscales unos perros policiales. Unos perros policiales a ver lo que ha sucedido. Vuelvan todos a sus nidos, el carrete se acabó. Cuando la diuca escuchó que se acababa el carrete, le di un hueso con copete, le di un hueso con copete. Y el carrete continuó. Muchas gracias. Eso es el jurado, ¿no? ¿Estamos listos? ¿No? ¿El jurado? ¿Parte todavía? Vamos. Una triste. Como supe, les diré, vivía espiando una duda, huella de una verdad muda que mucho tiempo rastreé. Duda que yo la cambié hasta que la descubrí. Y cuando la conocí quería desconocerla, negarla, grito, no verla, volverla a sacar de mí. Tenía dudas de almada, sin ver ni hallar otra prueba, más que una sonrisa de Eva y una profunda mirada. No les oí decir nada, pero el silencio habló igual, el de mirada sensual y ella indecisa y sonriente, plegaba distraídamente los bordes del delantal. Luego de esa escena muda que vi entre Almada y Eva, nunca descubrí otra prueba que superara mi duda. Siempre una sospecha cruda atormentaba mi ser, y tentado por saber un día le hice una trama y descubrí a mi dama la falsedad del querer. Un día maté un potrillo y algo se cruzó en mi mente. Tenía la sangre caliente hasta el mango mi cuchillo. Monté sobre el doradillo y al galope me largué. A la querencia llegué como ensayado de antemano, con el cuchillo en la mano discretamente le hablé. Tómalo, límpialo, porque recién ayer en la bajada peleé con mi amigo Almada y como hombre lo maté. Boca arriba lo dejé por indecente y zafado, pues me dijo el malvado que tú con él verás infiel, por tu cariño el piel de él, por tu amor lo he matado. Ella tomó el cuchillo azorado y sobre la parte roja cubrió de besos la hoja diciendo desesperada: esta es la sangre de Almada y Almada es mi único amor. Yo tragando el sinsabor y ella clamando a su amante, compartimos de ese instante los dos del mismo. Le dije: encontré quebrado al potrillo de la hoguera, y para que no sufriera con este lo he despenado. Voy a bajar hasta ahí. cuchillo sobre eso, la verdad, los primeros segundos. Ya, bueno, pero si el jurado ya viene, vamos a seguir pasando ahí. Después les canto el verso, pero ya, ese tres versos, me pido que sea uno más. ¿Están pasando conmigo? Si yo soy un trabajador como todo el mundo. Oye, no, el documental se estrena el día martes en las redes sociales de Versos de Ida y Vuelta a las 19 horas. Documental Mujeres en la Valle. ¿Corto? Corto documental Mujeres en la Valle se estrena el día martes en las redes sociales de Versos de Ida y Vuelta, para que estén atentos y también puedan difundir y puedan meterse a la Instagram de YouTube. Ya no sé, a ver si me queda otro versito por ahí. Bueno, que me acuerdo. ¿Cómo era que decía, Rui? Pero al final decía: duda que vive escondida, mejor es no esclarecerla. Muchas veces por saberla se sufre toda una vida. Siempre una verdad sabida nos abre una cicatriz, una verdad que en triste oscureció mi pasado, pues mientras vivía engañado yo era el hombre más feliz. Ese era el final. ¿Me viene el computador? ¿Me viene el computador? Está listo. Se acabó mi pega. Muchas gracias. Sigan disfrutando del encuentro, chicos. ¡Vamos, los falladores y las falladoras! Ya, tenemos decisión del honorable jurado para los clasificados para la ronda final. Adelante, Jorge Pizarro. Hugo Contreras, gol. Felipe Soto, Perdiz Isidora, Javiera Antonia, Hugo González Hernández, Jorge Céspedes Romero, Fernando Yáñez Betancourt y Arturo Varela Barraza. Ya, ahora va a venir el jurado y vamos a hacer el sorteo para ver las parejas, que esta es la ronda final. Y de aquí de esta ronda, los tres mejores van a sacar los lugares que corresponden. Primero y segundo los celulares. Ya, entonces vamos a esperar al jurado, que está deliberando. Y vamos a hacer el sorteo para determinar el orden que se van a presentar los clasificados. Se agradece la participación de las otras personas. Recordemos que estamos vendiendo libros, hay libros de poetas populares de falladores ahí a la venta. Pueden ojear ahí, pueden comprar sin compromiso. Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Y está también la rifa, que también hay libros. Hay tres libros de Hugo González Hernández. Hay un libro de Jorge Céspedes Romero en Ikea. Hay un libro de mi autoría, que soy Octavio Pérez, por Octavio Muñoz, como lo quieran llamar. Y hay una petaquita para las frías tardes de invierno, para tomarse una cosita, ¿ya? Si son abstemios, pueden echarle agua. Que el agua es lo más sano del mundo, yo siempre como agua. Ya lo saben. Vamos a hacer el sorteo entonces, aquí don Jorge. Primera pareja, Felipe Soto, Alguiza. Hugo González Hernández, primera pareja, Alguiza y Hugo González.